CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en la audiocompaginación. Rendición de cuentas, estuvo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, Gonzalo Valdés, planteando la necesidad de que artículos que en diputados fueron aprobados sean sacados en el Senado, en este caso para financiar vía rentas generales a ciencia y tecnología. La plata saldría de lo que cobra, de parte de lo que cobra INAC por las exportaciones de carne, un 0,01, cobran un 0,06 ellos, y de ese 0,06 quieren sacar un 0,01 para que vaya a rentas generales con motivo de que después está la vuelta de ciencia y tecnología en general. Bueno, dijo que no, que esos son detracciones, que yo le decía, bueno, pero es un 0,01. Y él me decía, no importa el monto, lo que importa es el antecedente que se genere, que no queremos que se genere, de que el Estado establezca detracciones. Le decíamos, bueno, pero el campo por lo general ha ganado bastante bien. Me dice, sí, ha ganado bastante bien en varios de sus sectores, pero ahora no viene ganando tanto en los últimos meses. Ha bajado un poco, no es que no ganen, sino que ha bajado un poco la ganancia que habían tenido, que era muy importante. Le digo, yo le hablo por el derrame, ¿no? Y él me dice, bueno, sí, el campo es importante a la hora de las proyecciones a nivel nacional, de lo que son los ingresos que tiene, entre otros, el Estado. Y allí le planteé, entre otras cosas, el tema de las exoneraciones. Le digo, pero ustedes también tienen algunas exoneraciones que no deberían, de alguna manera, a partir de las exoneraciones que tienen, que obviamente las deja de recibir el Estado, es decir, nosotros, aportar por otro lado. Y él dice, bueno, sí, tenemos algunas exoneraciones, pero no son tanto. Por ejemplo, en aportes patronales es verdad que tenemos bajas, pero no es que no aportemos, aportan, sí, pero aportan mucho menos de lo que deberían aportar. Y después tienen algunas exoneraciones vinculadas a la producción en sí. Pero para Gonzalo Valdés, el presidente de la ARU, la idea es que en caso de que se quiera financiar ciencia y tecnología, se debería hacer de forma directa, no pasar por rentas generales para no establecer ese antecedente que a ellos no les gustaría de las detracciones, y debería ir para ciencia y tecnología vinculada al agro. Ya allí no tendría un mandato de que fuera en general. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Gonzalo Valdés, presidente de ARU. Nosotros vinimos aquí a plantear nuestra discrepancia con dos artículos, uno respecto a la retención de recursos de INAC y otro del LATU, pero con destino a rentas generales. Un instrumento que entendemos que son detracciones, entendemos que es una herramienta que no es adecuada para nuestro país, que no estamos acostumbrados a tenerlo y en definitiva termina perjudicando no solo a la cadena cárnica y a las exportaciones no tradicionales, sino también que en definitiva reducen los ingresos de recursos a rentas generales. Presidente, ¿qué se dice cuando de aquí en el Parlamento se plantea de que bueno, el sector rural es un sector que recibe exoneraciones y que tendría dinero como para, en este caso, volcar desde el INAC o del LATU a otros sectores, derramar a esos sectores? Bueno, en primer lugar, cuando se habla de que el sector rural tendría dinero, se trata de una coyuntura, no es estructural. Estamos ahora sí pasando en un buen momento de exportaciones y de volúmenes. Te diría que específicamente en los últimos dos meses ha caído mucho los precios internacionales, tanto de los granos como la carne. Y por otro lado, también el agro, a través de INAC y de LINEA, son dos institutos a los cuales vierte mucho dinero a investigación. De hecho, el éxito y la buena producción y la calidad de nuestros productos vienen de la mano de la investigación tanto de LINEA como de INAC. Así que justamente ahí hay un eslabón que se pierde, que es lo que efectivamente sí se aporta del agro a la investigación. ¿Y sobre las exoneraciones? Sobre las exoneraciones, son seguridad social se paga, no hay una exoneración a nivel de seguridad social, para nada. Sí hay instrumentos de fomento de la actividad agropecuaria, como ejemplo para todos los sectores de la actividad nacional, cualquiera sea el rubro, industrial, comercial, servicios, como por ejemplo es los COMAPS, es una herramienta que da lugar a generar inversiones y que en definitiva todo eso termina advirtiendo mayor producción que vuelve al Estado en concepto de recaudación por producción. ¿O qué margen tienen estos recursos que se pretendían reasignar del INAC y del APE? Bueno, en realidad el monto no es la cuestión. Hoy serían montos menores, 3 millones de dólares respecto de INAC y serían 2 millones y algo respecto al LATU. Pero para nosotros los montos no son la cuestión. El problema es el concepto, es la herramienta por la cual se implementa, una herramienta que entendemos que no es conveniente para el país, así que básicamente es conceptual, no se trata sobre montos. Es más, aclaramos específicamente en la Comisión de Senadores que lo nuestro no es un reclamo por disminución de tributos, no estamos hablando de eso. No estamos en esta ocasión pidiendo de ninguna manera que se le reduzca los impuestos al agro. Tampoco serían detracciones como es en Argentina, por ejemplo. Bueno, si se mantiene el texto que viene de diputados, sí. Es estrictamente una detracción en la medida que son impuestos a las exportaciones con destino a rentas generales. Esa es la propia de definición de detracciones. Pues estaría destinado específicamente a educación, básicamente universidad, es por lo menos la intención de los legisladores. No, está destinado a rentas generales. Hay una cosa es la herramienta que se crea y cómo se crea en términos técnicos, y otra cosa es la motivación que hay detrás. Es decir, la Cámara de Diputados, con la motivación de reasignar recursos, aprobó detracciones. O sea, digamos, si uno lo trata gráficamente de analizar, de cierta forma hace rentas generales como un intermediario en esa reasignación. Si se hubieran querido hacer reasignaciones, iba de, por ejemplo, de INDAC directo a la ciencia o directo al hospital de clínicas o como fuera. En el caso, como se cerró el capítulo en el plenario de diputados, efectivamente se crearon detracciones porque su destino es específicamente a rentas generales. El monto no importa, se lo pregunto porque el senador Alejandro Sánchez decía, bueno, es un 0,01, no es como en Argentina que es un 30%, como decía aquí el colega. No es la cuestión el monto, es el concepto, es la herramienta que cuestionamos, no nos parece apropiada. Hoy es ese monto, es el 0,01 del monto, pero es un antecedente. Hoy es eso, mañana no sabemos. Independientemente de la rendición de cuentas, ¿pudieron intercambiar opiniones sobre la iniciativa de la Intendencia de Paysandú de cobrar por el uso de caminería rural? Digo esto porque ustedes han sido bastante críticos con esa iniciativa. Aquí en la Comisión de Senadores no hablamos del tema, sí, pero sí, obviamente, nosotros en el discurso de la exposición del Prado fuimos muy firmes con ese tema. Nos parece que es algo que es absolutamente incorrecto, fuera de lugar, es una imposición que se intenta hacer sobre la producción nacional. Estamos incluso hablando de que se han mencionado montos, lo que saldría de ese precio, y en definitiva termina duplicando el monto del costo de transporte. Es decir, se habló de 70 pesos, hoy el transporte de una jaula de ganado, por ejemplo, anda en ese entorno, el precio es el productor, y obviamente si a las empresas de transporte se le pone una carga de 70 pesos más, obviamente para el productor el flete va a aumentar de 70 a 140 mínimo. ¿Qué perspectiva tienen sobre la cotización del dólar de acá a fin de año? ¿Puede haber subir un poco debido a que ya terminó la cosecha de la soja en particular? Bueno, realmente no tenemos la bola de cristal. Sí entendemos que hay un retraso del dólar, tenemos una inflación en dólares, en realidad, porque acá se combinan dos cosas, o sea, la baja del precio del dólar más la inflación nacional. Ahí estamos entendiendo que hay una inflación en dólares del entorno del 17% cerrado agosto. Obviamente es algo que complica la situación, perjudica la competitividad del sector, pero también tenemos que reconocer la situación mundial. O sea, hay una inflación a nivel global, consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente hay que reconocer también. Sobre el precio de la carne, que recién decía, ¿qué perspectiva tienen? También hay menor demanda de China, por lo menos en los últimos dos meses. ¿Cuál es la perspectiva de la Asociación Rural? Bueno, no tenemos muy claro cuáles son los motivos. Se habla así de una disminución de compra de ganado, de carne de China, pero bueno, estamos esperando unos días a ver si ahora que entra la primavera, que haya mayor oferta, esos precios se vuelven a incrementar, o por lo menos a valores como los que veníamos. La verdad es que ahora estamos un poco a la expectativa, es un momento de esperar y de observar. Gracias. Gracias, presidente. Ahí tenían al presidente del ARU, Gonzalo Valdés, complicado para que derrame de alguna manera, especificando claramente que no quiere que le quiten dinero a LATU, ni tampoco a INAC, el Instituto Nacional de la Carne, ni siquiera ese 0,01, porque dice que genera un mal antecedente en lo que puede ser detracciones. Y por otra parte también marcando dentro de lo que es el tema de la caminería rural, que tampoco está de acuerdo con que le aumenten al transporte, sobre todo de rolos de madera, pero hay transporte también de ganado por roturas de rutas. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, ha salido duramente a criticar, sobre todo porque considera que terminan rompiendo muchos caminos vecinales y no pagan nada. El presidente de la ARU rechaza que se les cobre un poco más en ese sentido. Seguimos con la información. En este caso, decíamos, vamos a escuchar a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Estuvo en rendición de cuentas, pidió que exista un órgano que no tenga que andar mendigando presupuesto y que tenga otra estructura que no sea la del Ministerio del Interior para el control de cárceles, mientras se sigue analizando la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia que se haría cargo de las mismas. Vamos a escuchar lo que decía Petit. Una presentación refería a lo que es. Pensamos que tienen que ser los ejes de prioridad en la ley de rendición de cuentas y las normas a futuro para que el sistema penitenciario pueda crecer, desarrollarse como un mecanismo de rehabilitación. Y en ese sentido presentamos un artículo, una propuesta de un artículo, dado que el país no tiene un organismo que tenga en la rehabilitación su mandato central, porque el Ministerio del Interior es de hecho un Ministerio de Seguridad Pública, donde el sistema penitenciario es una actividad que no es el medio central, por lo cual lo valora la opinión pública o el sistema político, sino que lo valora básicamente por la seguridad pública. Entonces, a una medida que no existe un organismo de ese tipo todavía, por más que sea en el ejercicio de rendición se ha discutido y se ha planteado por distintas bancadas la pertinencia de contar con el Ministerio de Justicia, planteamos un mecanismo que permita que haya un dispositivo por el cual todos los organismos que vuelquen recursos en el sistema penitenciario transparenten eso, lo dialoguen, evitar que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea un organismo mendicante que tenga que pedir favores, digamos, tenga que pedir ayudas a todos los organismos y se pueda coordinar y articular esos recursos. Es una propuesta de gasto cero, una propuesta que coloca al Instituto Nacional de Rehabilitación en la coordinación de eso, dos reuniones anuales de trabajo donde se pueda ver cuáles son las prioridades, cuáles son las actividades y luego el balance, lo que se hizo, que se va a hacer el año siguiente. Eso creo que puede ayudar a la articulación de los recursos que hoy están tan dispersos. Fíjense que en el sistema penitenciario vuelcan recursos, la salud, la educación, el trabajo, la capacitación, a veces las intendencias, no sea la República, e inclusive otros organismos que ahora seguramente no me estoy acordando. Pero son muchos y hay que tratar de articularlo para que sea más racional todo el esfuerzo. ¿Cómo se cuidaría el equilibrio de que, bueno, esos organismos que aportan pierdan autonomía? No, esto justamente, esto no interfiere en absoluto el mandato de esos organismos que tienen sus planes estratégicos, sus metas. Es costo cero, pero sí lo que implica es que todos los años, en el primer semestre, una reunión coordinada por el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el rector, el Ministerio del Interior, que son los rectores del sistema penitenciario, de articulación de diálogo con todos esos organismos que van a volcar recursos allí, planificar y prever cosas, que por ejemplo no ocurre, como a veces pasa, que una cárcel se traslada y queda más lejos de la ciudad y queda, por ejemplo, sin servicios de determinado otro organismo porque no se pudo planificar ese cambio. Entonces, saber lo que se va a necesitar, para qué, por qué, cuáles son las metas, y luego una segunda reunión en el año, poder evaluar qué se hizo e informar al Parlamento. O sea, darle a la Comisión de Seguimiento Carcelario, a la Asamblea General, otra herramienta de seguimiento de lo que pasa en el sistema penitenciario desde el punto de vista de recursos y presupuesto. Es darle forma a algo que se puede hacer, que tiene costo cero, que implica mayor coordinación y también le puede dar más elementos de juicio a los legisladores y, por otro lado, también darle más coordinación, más diálogo a las contrapartes. El Estado uruguayo tiene una particularidad, que es un Estado potente, presente, pero a veces como con compartimentos estancos. Tratar de romper esos compartimentos ayuda a la gestión y a buscar soluciones prácticas. ¿Hay alguna estadística que diga hoy en Uruguay de 10 reclusos cuántos logran reinsertarse, volver a trabajar y tener una vida normal después? Exactamente no, y eso es lo que estamos hablando con muchos de nuestras contrapartes. En Uruguay, nosotros sabemos cuántas personas de las que están privadas de libertad hoy son reincidentes. Sabemos que esa cifra está en el entorno del 60%, pero no sabemos lo que se llama el índice de reincidencia del sistema. Ese índice de reincidencia tiene que tomar la cantidad de personas, los nombres de la A a la Z, las personas que fueron liberadas en un año, y cotejarlo 3 años después, o 2 años después, y ver, bueno, cuántas de esas personas fueron nuevamente procesadas o condenadas por un delito. Ahí tenía la palabra de Juan Miguel Petit en esta conferencia de prensa luego de su presentación en rendición de cuentas. En esta misma comisión estuvo la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Damián Ortiz encabezó la misma. También Damián Ortiz, como representante del Sindicato del Correo, estuvo hablando de la necesidad de que un artículo que no se quiso instalar en diputados sí se instale en la discusión en el Senado y en la propia rendición que se comienza a votar el próximo miércoles en comisión. En el pleno se va a votar la semana que viene, como ya hemos dicho. Que es la posibilidad, o en realidad establecer que los organismos públicos utilicen el correo del Estado, no utilicen correos privados. Que el Estado se utilice a sí mismo. Ustedes saben que están en una competencia con los correos privados muy importante. Y ellos consideran que el servicio es bueno, quedó comprobado durante la pandemia en temas vinculados, por ejemplo, a la vacuna, pero es absolutamente necesario, decía Damián Ortiz, de que el correo del Estado sea utilizado por los organismos del Estado y no que los organismos del Estado contraten correos privados. Escuchamos lo que decía el presidente de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay a la salida de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. Situación general de los trabajadores, ¿no? Nosotros creemos que dentro de la rendición de cuentas no están los rubros suficientes para el ingreso de personal en varias áreas. Volvemos a plantear lo de los trabajadores de los laboratorios clínicos, que cobran muy, muy bajo dentro del Estado, y también la falta de personal que hay en diferentes lugares del Estado, como el INAU, como el Correo y en general. Después hicimos mucha énfasis en el tema del Correo, ¿no? Coincide que la delegación somos mayoría de los compañeros del Correo, donde venimos a pedir no solo que ingrese más correspondencia pública al Correo, sino también nosotros comprometernos, como ya lo hemos hecho históricamente, a sacar ese trabajo, bueno, generando una mesa de diálogo entre el sindicato mayoritario, el sindicato que está en la Confederación Sindical y Gremial, que tiene en 11 departamentos mayoría, y bueno, ver de esa manera de que cómo podemos mejorar las condiciones del Correo y que haya más rubro y que el Estado tenga que invertir menos en el Correo, ya que si entra más trabajo vamos a estar en mejores condiciones. Cuando ustedes piden más trabajo, ¿es porque el Correo está en competencia con otras empresas? Tenemos una competencia con más de 100 permisarios y inclusive nosotros hemos tenido reuniones tanto con el gobierno como con la UCE, como en otros organismos que son dentro del Estado, que se da, por ejemplo, en el transporte que hay subsidios cruzados cuando en el Correo no. Nosotros lo que entendemos que como trabajadores queremos trabajar y si tenemos trabajo, el trabajo dignifica. En cuanto al Correo, en los últimos años ha venido decayendo la cantidad de trabajo, ¿cuál es la situación actual? Ha decaído, pero acá se da una cuestión que es una contradicción, ¿no? Y nosotros lo hemos planteado desde que este sindicato se fundó en el 2015. Si nosotros acá, con la infraestructura que tiene el Correo, que es el operador designado, que llega a cualquier parte del país, entra más trabajo, no solo se va a repartir con mejor calidad, sino que hay gente que está especializada de toda la vida en eso. Entonces nosotros podemos dar un servicio de muy buena calidad, por algo se han repartido los medicamentos durante pandemia y no ha habido ningún inconveniente. O sea, está la infraestructura necesaria para brindar un servicio que se merecen todos los uruguayos y a muy bajo costo. ¿Qué devolución tuvieron a esto? Algunas preguntas dicen que supuestamente van a colocar este artículo. Nosotros con los años hemos aprendido que hasta que no lo veamos y votado, Nos queda una sensación rara. Lo que sí es importante, y lo volvimos a remarcar, que si no se puede solucionar acá, nosotros vamos a seguir peleando este tema, lo vamos a colocar en la calle, porque entendemos que la manera de resolver el déficit del correo es que venga más trabajo. Esa es la manera que hay. ¿Ese artículo obligaría de alguna manera a los organismos públicos a utilizar el correo? Más que obligar, lo que debería hacer es utilizar bien los fondos que tiene el Estado. O sea, si el Estado hoy, para conseguir para la educación, dice que no hay de dónde sacar, bueno, si hay dinero dentro del Estado, que queda dentro del Estado, uno se ahorra la plata del déficit porque ese trabajo está. O sea, lo que hay que acá hacer es utilizar con inventiva y con inteligencia los recursos que tenemos. Si tenemos recursos escasos, hay que usarlo de la mejor manera. Ahí tenía la palabra entonces de Damián Ortiz, representante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, del Sindicato del Correo, tras salir de la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda en rendición de cuentas. La Confederación de Funcionarios del Estado cree que lo que la rendición de cuentas establece en régimen de licencias médicas para esos trabajadores públicos es inconstitucional. Más allá de las mejoras que diputados intentó realizar al articulado que vino del Ministerio de Economía, aún esa situación de fondo no se resuelve. Por lo tanto, si el Senado sigue por la misma línea que diputados aprobando este artículo, seguramente irán por la vía judicial determinando la inconstitucionalidad del mismo. No puede ser, dijo Martín Pereira, presidente de COFE, que con la salud de la gente el gobierno quiera hacer caja. Lo escuchamos. La situación con lo que tiene que ver ingreso al Estado, que hay situaciones que están siendo alarmantes por la falta de personal y el decreto que sigue vigente, la situación con las certificaciones médicas, que entendemos que lo que está planteado no soluciona y no se ha respetado la negociación colectiva en el tema de las licencias médicas y en toda la rendición de cuentas que no ha sido presentada en tiempo y forma a los trabajadores. Estamos a la espera, llegamos a un acuerdo con el Servicio Civil en lo que tiene que ver las reestructuras y el llenado de las vacantes y la regularización de los trabajadores que están con contratos precarios, pero no ha llegado al Parlamento y eso nos preocupa. Se lo planteamos a la Comisión de que rápidamente tendría que llegar porque la semana que viene ya estarían votando. Y bueno, fue una gran discusión sobre el tema de las licencias médicas, algunos planteos. Estuvo el abogado que nos está asesorando en ese tema, Och, en el planteo que entendemos que es inconstitucional lo que se está votando. Y bueno, se le planteó directamente a los senadores toda la situación. Y bueno, vamos a ver qué resoluciones se toma y seguir conversando con los distintos senadores, con Servicio Civil, para que se envíen los artículos que tienen que entrar rápidamente a la rendición de cuentas. ¿Por qué es inconstitucional? Bueno, hoy plantea la proporcionalidad, el descuento que hay también sobre los trabajadores. El equipo jurídico de COFE nos plantea eso, que se va al descuento salarial y que no es un subsidio como está planteado. Y bueno, ahí está el escrito que se lo dejamos a los senadores por parte de Ocho, como se lo habíamos dejado también a diputados. Esa bolsa de días que se crea supuestamente para no afectar directamente del primer problema de la licencia por enfermedad, ¿no conformó? No, es un avance, pero no conforma. Entendemos que no, acá el gobierno lo que quiere es hacer caja con la salud de los trabajadores y eso estamos totalmente en contra y así estamos planteándolo cada vez que nos reunimos con los senadores y aquí en la comisión también. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Cipriani con respecto al sindicato de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? Dijo que es uno de los sindicatos más duros que se ha encontrado y que hay una relación tensa. No, bueno, estamos en el marco de una rendición de cuentas y siempre la situación se tensa en ese sentido. Se ha mantenido el diálogo y hablando. Nosotros vamos a defender lo que entendemos. Ayer el directorio de ACE vino a defender que los trabajadores de ACE no tengamos atención ante un accidente laboral y eso es muy grave para nosotros y vamos a ir movilizados en defensa de lo que conquistamos en diputados, que son 1.300 cargos genuinos para ACE, 2.000 regularizaciones de contratos precarios que teníamos y seguimos peleando para mantener la atención en el Banco del Seguro, que se logró en diputados, pero el Senado la tiene que votar y si no los senadores tendrán que explicar por qué le quitan ese derecho a los trabajadores de ACE, que somos los únicos trabajadores en el país que no tenemos ese derecho. Ahí tenían a Martín Pereira, presidente de COFE. Cambiamos de tema, hemos manifestado ya y sobre todo a partir de alguna nota que se hacía por parte de nuestro compañero José Luis Vázquez con algún periodista en el interior del país, concretamente de Paysandú, que pasó por la Comisión de Frontera con la Argentina el tema de la situación de desigualdad económica y de competitividad entre el comercio uruguayo y el comercio argentino en esa zona. Eso genera preocupación, sobre todo porque además la gente por necesidad compra del otro lado del río, sale mucho más barato, y eso repercute en, no solamente en la falta de venta de estos comercios, sino que en las fuentes laborales, porque en la medida que los comercios no venden, empiezan a despedir gente. Y eso genera también una situación compleja desde el punto de vista de los puestos de trabajo. Se esperaba que luego en la reunión, la semana pasada, antes del viaje del presidente entre Alveleche y la calle Pou, generara alguna medida. Esa medida no se generó y eso estableció mayor preocupación. Además, por ejemplo, el centro comercial de Soriano está planteando en torno al tema de los combustibles otra problemática que ya hace un tiempo que se la veníamos expresando nosotros por distintas declaraciones, que es que además de competir con la Argentina, ellos compiten con los departamentos de al lado. ¿Por qué? Porque para que el combustible no fuera tan caro del lado uruguayo, se le quitaron una serie de impuestos, de cargas impositivas, a la venta en estaciones de servicios de Río Negro, de Paysandú, de Salto, pese a que igual no fueron competitivos con Argentina, porque Argentina está más barato, más allá de esa carga tributaria que hace que se venda un poco más barato que en el resto del país, en esos departamentos del combustible. El tema es que Soriano no quedó dentro de esa rebaja tributaria, entonces ya no solo compite con Argentina, sino que también compite con Río Negro, con Salto, con Paysandú, porque mucha gente prefiere irse hasta Salto, irse hasta Río Negro, irse hasta Paysandú, cargar allí más barato y no cargar en las estaciones de Soriano. Entonces las estaciones de Soriano se quejan. Vamos a escuchar lo que nos decía la presidenta de la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina, Cecilia Botino, del Frente Amplio por Paysandú, sobre estos temas. Lo que era todas las comisiones que nos faltaban recibir del litoral, ¿no? Recibimos al centro comercial de Soriano, que plantea una problemática distinta a lo que son los centros comerciales de Salto, de Paysandú y de Río Negro. Incluso nos plantearon que se sentían un poco discriminados porque ellos eran los que empezaron la movida y luego no fueron considerados en la toma de decisiones. La problemática mayor que ellos tienen es en cuanto al combustible, porque las medidas con respecto al descuento del IMESI no lo comprenden. Sin embargo, Mercedes está muy cercano a las estaciones de servicio donde tienen los descuentos y van a comprar ahí. Y no se ha podido, ustedes saben que hay algunas mociones en el Parlamento tratando de extender los kilómetros y bueno, lamentablemente no se ha conseguido. Esos han sido algunos de los planteos que ellos realizaron. Y bueno, después recibimos la Liga Turística de Colonia, donde bueno, ahí han presentado el impacto que por supuesto ha significado para el turismo de Colonia, sobre todo el turismo extranjero, la pandemia y después la imposibilidad de tránsito, ¿no? Fronterizo, lo que el número fue muy impactante, pero bueno, a su vez han considerado algunas medidas como buenas, como es la extensión del seguro de desempleo en algunas áreas, y después ven con buenos ojos lo que ha implicado el aumento del turismo interno. O sea que, por un lado, les ha afectado, por supuesto, la pérdida que tienen fundamentalmente de turismo con la Argentina, pero a su vez ven como buenos ojos que prácticamente se ha triplicado el turismo interno. De esta manera lo que hicimos fue completar la mirada toda del litoral. Lo que sí, nos quedan muchos deberes como comisión. Vamos a empezar a recibir fundamentalmente al Poder Ejecutivo nuevamente con aquellos organismos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Todos los centros comerciales y a su vez instituciones que pasaron estos días nos dejaron planteos específicos para el Poder Ejecutivo. Ahora vamos a empezar a recibirlo para trasladarles a ellos las medidas que nos plantearon. Este fin de semana estuvo reunido los legisladores del oficialismo con el equipo económico, lunes y martes, hoy a las 10 de la mañana comienzan nuevamente a reunirse, siempre hablando de la coalición multicolor, después el miércoles cuando ya sean las actividades formales se va a juntar el Frente Amplio en ese debate. viendo qué se va a direccionar. Jorge Gandini, como había prometido, le presentó una serie de financiamientos que él cree que son posibles para la quita del fondo del adicional al Fondo de Solidaridad, y que la universidad no pierda plata, esos 15 millones de dólares por año. En principio no habría convencido del todo al equipo económico. Veremos finalmente si hay alguna otra propuesta, decía Gandini, si ellos hacen una devolución de otro lugar donde se pueda sacar ese dinero. Si no se puede asegurar esos fondos, la quita del adicional va a pasar lo mismo que en Diputados, no se va a sacar. Eso lo subrayaba el senador Gustavo Penadez hablando del tema del adicional. Lo escuchamos. En el Fondo de Solidaridad estamos viendo si este es el momento oportuno para eliminarlo. Hay una discusión jurídica que ha sido bastante zanjada por algunos informes jurídicos, en el sentido de que eventualmente la Cámara de Senadores podría retomar el tema de la eliminación, a pesar de que la Cámara de Diputados lo votó negativamente, el artículo. Tenemos que avanzar sobre eso. Lo que nos queda claro es que lo primero es intentar que la universidad no pierda recursos. Como estamos enfrentando el problema de dónde y cómo sustituimos lo que se eliminaría con el Fondo de Solidaridad, está en tela de juicio si se puede volver a imponer ese artículo acá o se mantendrá el criterio que se tuvo en la Cámara de Representantes, que es que por este año el tema del Fondo de Solidaridad no se tocaría. ¿El tema del INAC? En el tema del INAC y las reasignaciones también hay una alternativa interesante propuesta por las propias autoridades del INAC y por las agremiaciones vinculadas al tema de la carne, que es que ellos mismos sean los que direccionen una ínfima parte de un impuesto para investigación. Lo que no se quiere en el Senado, por lo menos hay consenso de la coalición, es que la idea de la retracción es una idea que no compartimos y que vamos a tratar de eliminar de la rendición de cuentas para que quede claro el mensaje de que en Uruguay no existen retracciones. Bien. Ahí tenían la palabra del senador Gustavo Penadez. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.